Cada minuto mueren aproximadamente 100 personas y se presentan ante el juez eterno. Dios solo sabe cuántos necesitan nuestro auxilio para alcanzar una muerte feliz. Orad por ellos. Comparsi, plantar.